Seguimos después del recreo con los temas que habíamos anunciado, la consulta a las escuelas. Consulta escuela. Hay un paro del CNT el 27 de diciembre, es un paro parcial de Montevideo y Canelones, un paro metropolitano, digamos, con algunos temas, por ejemplo, contra la ley de impunidad. De ahí va a llegar también ese día la marcha que viene del interior del país. Los maestros tenemos que ver si este paro lo hacemos de 24 horas, adherimos al paro del PIT-CNT con paro de 24 horas o adherimos un paro. Estas son las dos posibilidades. Vamos a mandar una consulta a las escuelas que los maestros se piden. Va a estar llegando entre el lunes y el martes a todas las escuelas. Vamos a pedir, por favor, que lo manden lo antes posible. Al viernes pusimos la fecha de entrega. Recordar también que el miércoles tendremos la fecha de entrega al último plazo por el miércoles por el recurso de inconstitucionalidad de la ley. Tenemos que tener muchos maestros que se piden. Esa es la idea. Ahí está. No importa cómo se pidan, pero tenemos que tener muchos maestros que se piden en relación al tema. Eso es lo importante, saber qué piensan los maestros. Ahí está. Y se puede pasar por fax, lo puede llevar a la casa del maestro. Pero que sí o sí precisamos es que vuelva. Nosotros entendemos que a veces las dinámicas de las escuelas no permiten tiempo como para discutir estas cosas y que este es un tema que hay que estudiar un poco, que hay que leer un poco el material y que lleva más tiempo de repente que otras consultas que hemos mandado a las escuelas. Entonces se ha retrasado un poco. De todas maneras, el tiempo se alargó, hasta el miércoles pueden mandarla. Aclarar también que va a ir otro material informativo sobre el Día de la Educación Pública, una declaración que hace FUN, y un poco también algunas valoraciones que hicimos en el secretariado también sobre el tema. Y valoraciones que tienen que ver con la última entrevista de FUN con el Consejo con respecto a esto, ¿verdad? 12 de septiembre, Día de la Educación Pública. ¿Qué es el Día de la Educación Pública? Al parecer es un día donde las escuelas tienen que estar abiertas, voluntarios, es un sábado. Desde el secretariado, tanto en FUN como en ADEMU Montevideo, nosotros valorábamos varias cosas. En primera instancia, que esto es algo bien político, porque no se les ocurrió hacer el Día de la Educación Pública en el 2005. Se les ocurre hacerlo ahora, en septiembre, a un mes de las elecciones. Desde un lado y desde el otro, siempre la educación siendo foco de campañas electorales. Y también... La verdad, yo me animo a decir bien tranquila esto, porque fue lo que se valoró, tanto en FUN como en ADEMU Montevideo, y era prácticamente unánime nuestra opinión. Nosotros... tendríamos que hacer como una convocatoria a la clase política. Por favor, dejen a la educación en paz en los tiempos electorales, porque atacan uno, otros se hacen propaganda, es algo que es irresistible. De alguna manera tendrían que ubicarse un poco y decir, bueno, vamos a hacer propaganda con otra cosa. Vamos cualquier cosa, pero Día de la Educación Pública a un mes de las elecciones, cuando tuvieron 5 años para darle a la educación pública, votaron poco presupuesto, votaron por rendiciones de cuenta y ahora Día de la Educación Pública. Una mala ley de educación. Mandan a sus hijos a los privados y ahora me hablan de la educación pública. Bueno, vamos a achicar un poquito a todos. Y una de las propuestas es poder, ya que está instalado un Día de la Educación Pública, que se festeje en otra oportunidad, ¿verdad? En diciembre, en el año que viene o cuando sea, pero que es inconveniente hacerlo ahora en septiembre. Esto también casi que por unanimidad salió en todos los ámbitos. Salió como una alternativa, porque en realidad los maestros Yo hablo de los maestros porque es el ámbito que estoy, pero me imagino que en otros ámbitos también se debe valorar así. Está bueno un día de la educación pública, está bueno valorar la educación estatal, valorar lo que hacen los maestros y los profesores en los ámbitos públicos y convocar a toda a la población que eduque a sus hijos en el ámbito público. No vamos a decir que no, está bueno. Ahora, ¿cuándo? Claro, no es lo más conveniente. Acordado también, los sindicatos estamos todos los días, todo el año, reclamando mejoras para la educación nosotros pública. Nosotros defendemos la educación pública todos los días. Ese es nuestro centro, defender a la educación pública. Entonces, quizás sin los 400.000 dólares de campaña que se van a gastar. Si tuvieran 400.000 dólares. Podríamos haber hecho en la educación pública con esos 450.000 dólares de campaña. Bueno, continuamos con las informaciones. Contarles un poco a los compañeros maestros que se inició ayer el curso de formación sindical por el elaborado con el Costa Duarte, que fue muy bueno. Ayer participamos, que fue el primer tema, fue comunicación. Y convocar a todos los maestros para el próximo, que sería el 28 de agosto, viernes 28 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, y el tema va a ser organización. Así que están todos convocados y... Comunicación es un tema que va más allá de los sindicales. Muy bueno. Un análisis muy lindo. Me olvidé del nombre de la compañera del curso, perdón. Pero estuvo muy y bueno. Un intercambio súper interesante. Sí, muchos funcionarios. Vamos a entregar material en cada instancia, el material como resumen de lo... Y se está grabando también, sí. Así que tiene... Quieran, son actividades que tienen que ver con el fin de nuestro sindicato también, la formación de los maestros desde todos los ámbitos, desde lo profesional, desde lo sindical, para crecer todos. Muy bien, continuamos entonces. El último punto, recibos de sueldo. Una novedad interesante. Nosotros seguimos atrás del trámite administrativo para que se libere desde primaria el recibo hacia el correo, decirle que eso se sigue recibiendo a todos los compañeros que quieran recibir por correo el recibo a sueldo primaria, se sigue recibiendo. Nosotros seguimos atrás de ese trámite administrativo que haga el pasaje desde su sistema primaria hacia el correo. Pero también la otra novedad interesante, muy importante, es que, como habíamos anunciado nosotros en el boletín en el que anunciamos el recibo por correo, que estamos trabajando en la opción Internet. Bueno, nosotros probamos la semana pasada el recibo por Internet, estamos viendo el mecanismo funciona, lo que valoró el secretario fue, bueno, darle el visto bueno, pero solicitar un poco más de seguridad el ingreso a través de una clave. Actualmente existe una página de prueba en la que uno ingresando su número de cédula y el número de cobro recibe su imprime, baja su recibo y lo imprime. Lo que se solicitó en el secretariado es que se vean alguna otra medida de seguridad, un PIN, una clave. Por una cuestión de privacidad. Claro. En realidad, en las condiciones que está en el momento, sabiendo el número de cédula y el número de cobro, cualquiera ve tu recibo en internet. Nosotros queríamos como salvaguardar un poco la privacidad, a ver si se puede introducir alguna clave diferente. Estamos conversando con eso hay que programarlo, va a llevar un tiempo más, pero ya está todo avanzado, nos queda el último paso que será para todo lo administrativo es largo, engorroso, sí, es una cosa que sea largo y engorroso. Eso sobre recibos de sueldo. Después el último punto era campaña de las cámaras empresariales. Creo que habría que hacer una mención a eso. Vamos a leer un poco la declaración que emitió el PCNT sobre, todos los compañeros sabrán que se está discutiendo en el Parlamento una ley de negociación colectiva, que a último momento el senador Bayán introdujo una cláusula de paz muy cuestionable. Y también las cámaras empresariales lanzaron... Sí. La cláusula de paz que está, ¿se vota así? ¿Le va a votar así el Senado la ley con la cláusula de paz? Sí. Y entonces, pregunto, la verdad pregunto, me imagino que en la plataforma del paro del 27 habrá que introducir, ¿no?, la cláusula de paz. Creo que sí. Del gobierno y de Bayán y de todos juntos, porque en realidad creo que se está votando entera la ley, ¿no? Entonces, lo que la campaña, ustedes la habrán escuchado, es la que quizás, la que dice de que yo empecé con mi patrón, una empresita chiquita, y ahora ya no es más mi patrón, ya es como mi compañero. Este es un amigo, mi patrón es un amigo. Yo creo que hay una gran confusión, quizás en algún lugar se da esa relación, o sea, quizás no, se da esa relación. Se da esa relación en donde está la venta de leña, ahí está en Camino Maldonado, se da en los talleres, se da. Ahora, el patrón es el que se va en el auto todos los días y el tipo que se va caminando para la casa es el empleado. Entonces, cuando hablamos de negociación colectiva, estamos hablando de intentar buscar relaciones en donde uno pueda sentirse con la misma fuerza o intentarlo para poder negociar con el patrón. El patrón es el patrón y no es un amigo, sino sería mi socio, pero no es mi socio. Entonces, a mí me preocupa bastante la idea esa, porque trabajan bastante con el imaginario. Yo que soy del interior, esas relaciones se dan, son empresas chiquitas. En general, la explotación. Claro, se dan esas empresas. Es de las más grandes. Claro. Utilizando ese tipo de relaciones humanas que vos decís, claro. se lleva al trabajador a tener que aceptar cosas, claro, que en cualquier otro lugar se comienza. La situación es complicada. Pero hay una relación como personal. Claro. Afectiva. Afectiva. Bueno, veremos cuáles son las declaraciones. Hacen entender la dinámica de la empresa, la asume para. Sí, claro. Esta empresa, creciste acá, hacete cargo. Pero el sueldo siempre es el mismo para mí, no para el patrón. Bueno, veremos entonces cuáles son los cambios que tiene el PCNT y cuál es la propuesta y lo anunciaremos. Con la esperanza de que el PCNT introduzca esto de negarse a las cláusulas de paz y decir algo en relación a esto que la está votando todo el mundo. Bien, volvemos con un poquito de música enseguida. Rompe silencio profundo, un repique de tambores que vuelve a negar los corazones. Clamor que por la barriada va anunciando ya la falta, a ritmo feliz de la comparsa. De nuevo asaltante es embajador, portando bandera de tu buen humor. Cada barrio es una novia que espera nuestro regreso. Su aplauso leal es como un beso. Hay montones de alegría que señalan el camino para seguir fiel nuestro destino. De nuevo asaltante es embajador, portando bandera de su buen. Estamos acá discutiendo y conversando, intercambiando opiniones sobre el PCNT y el PAR, las cosas interesantes, las cosas que van surgiendo, ¿no? Bueno, le damos la palabra entonces a Andrés. Tenemos Olivetti y Afutu. Tenemos acá el volante, por ser que se sabía usted que la UTU tiene a la fecha más de 5.400 docentes interinos. ¿Sabes cuántos docentes hay en UTU? No, dale. Hay 7.100, 7.200, o sea que la enorme mayoría de los docentes son interinos. ¿Y cuál es la matrícula de estudiantes? Porque la otra vez la Comisión de Seguimiento Presupuestal se le preguntó a Neto cuál era la matrícula y no pudo decir cuál era. Consejero, no pudo decir cuál era la matrícula de estudiantes. ¿No pudo? No pudo. Joder, yo te la digo. Dale, a ver. Hay 68.500 estudiantes en el colegio. Y te voy a decir más, hace 5 años había prácticamente 70.000. Hubo un pequeño aumento en el 2006-2007, se subió de 70 a 72, 73, y ahora volvió a bajar a 68.000. O sea, en la propuesta de los gremios, del movimiento popular, durante muchísimo tiempo llegó a sintetizarse en lo que se refiere a la UTU, la necesidad de duplicar la matrícula de quienes están en la enseñanza técnica, porque era razonable, si vamos a ser un país productivo, exacto, con inversión pública, como dicen las paredes, inversión pública y emprendimientos públicos con los trabajadores, bueno, ahí un auto funcionaba. Claro. Era con UTU, los burgueses cuando tuvieron que hacer la producción hicieron con UTU. Lo que pasa es que era, aunque se era mínimamente planificado, ya no parece. Uno pensaba que era de eso para adelante, pero no, lo viste que no. Tema importantísimo, tener bien claro cuál es la matrícula y qué se proyecta, porque el año que viene tenemos tema presupuesto y si no sabemos a cuántos estudiantes y en qué condiciones salariales y en qué condiciones laborales van a estar los docentes que se hagan cargo de toda esa matrícula, imposible pensar en un presupuesto planificado, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es revertir esta ley, porque de esta ley, además de todo lo malo que tiene respecto a problemas de despotismo, autoritarismo, negación de la autonomía, violación de la autonomía y todas estas cosas, que de eso hemos hablado mucho, en particular a la UTU, la desarticulan absolutamente con el sistema. Se termina la UTU, lo que no pudieron hacer por nuestra resistencia todos los gobiernos anteriores es que nos concretó la UTU y separa partes en cada lado, hacen un nivel terciario aparte en el campo técnico tecnológico, porque hay mucha guita en el mundo para esto, es una de las áreas de inversión de capital privado. Es estrella el sector terciario no universitario por tres grandes motivos: es negocio, es un centro de control hegemónico formidable, porque ahí formás los cuadros tecnológicos del sistema, y además genera el tipo de destrezas que se necesitan para esta nueva, este nuevo mundo de con las tecnologías y con lo demás que las multinacionales necesitan. O sea que en realidad eso lo sacan de la UTU, sacan la formación profesional y se la llevan a forma tripartita, con el Ministerio de Trabajo del Centro y las municipalidades, o sea, municipalizan y construyen la formación profesional del Ministerio de Trabajo. Y después el ciclo básico sigue su viejo rumbo diseñado por Sanguinetti allá por los 70, 70, en el rumbo a la primaria, o sea, de la universidad a primaria, este es el viaje. Y bueno, de la UTU queda poco y nada. La idea de un sistema de enseñanza técnica profesional se rompe y las ideas del Banco Mundial, de todo eso que estaban presentes en la ley, que nosotros combatimos, se terminaría de completar. Nosotros tenemos la secreta esperanza de tener las fuerzas suficientes para dar vuelta a esa realidad y volver a construir un sistema, la idea de la UTU, la idea del sistema de enseñanza técnica. Una pregunta, Andrés, ¿qué consideraciones han tenido ustedes con respecto a ese ciclo básico único, este secundario, tecnológico, que programa la ley? Porque mucha gente se pregunta, bueno, por ejemplo yo en particular, o muchos que tenemos nuestros hijos por egresar de la escuela, ¿cómo va a ser su formación secundaria básica, no? ¿Dónde y en qué características? ¿Y con qué características? Bueno, desgraciadamente esa película ya la vimos. En el año 86, Corvo hizo un proyecto para unificar el ciclo básico de secundaria y claro, cuando uno argumenta que la necesidad de la mano en el ciclo básico es que tiene que estar presente en los talleres, la iniciación tecnológica, cierta técnica tiene que estar en la formación, es desde el punto de vista teórico casi imposible que alguien te diga que no. Corvo, entre ellos, en su momento, en aquel gobierno, cuando estaba Fidel gobernando, tampoco se dijo que no. Y decidió introducir iniciación a la tecnología como una de las áreas a ser llevadas adelante del ciclo básico. Por supuesto que eso no se hizo. No hay ni cultura, ni preparación, ni nada para poderlo hacer. Infraestructura. Es como decir, ellos dicen, no, miren, como dice el gobierno hoy, nosotros queremos en realidad que la UTU invada todo, por eso la incluimos. Es algo así, no, pero ustedes tienen razón. Nosotros queremos la mano con el cerebro andando en cada uno de los lugares. Entonces, la propuesta nuestra es seria y realmente ha tenido años de trabajo No, miren, si ustedes quieren hacer andar esto, por lo menos como pilotaje que se extiende, hay que hacerlo andar en donde realmente se puede, por todas las condiciones que también tienen. Y estamos de acuerdo en que el horizonte tiene que ser que todo el mundo lo tenga. Pero hay que hacerlo seriamente. Si uno dice, es como los sindicatos, vos decís, vamos a la huelga mañana y no tenés condiciones, ese tipo que lo está diciendo es para que no la huelga. Si vos querés preparar una movilización como tiene que ser, tenés que dar paso, tenés que ir preparando las cosas. Y si no, estás diciendo, no, yo no hago el paro porque iría a la huelga. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Entonces, no, es lo mismo, ¿viste? Bueno, yo te agarro y te digo, bueno, no, en realidad queremos que haya tecnología en todo el ciclo básico. Entonces, esa es la manera de que no haya nada. En realidad, rompen lo que es. Que hay un verdadero camino posible hacia... ¿De qué manera todos esos planteos se reflejan en consignas o la convocatoria y los proclamas del paro? El paro del 18 tiene que quedar claro, tiene un sentido. Sin duda. El paro es porque hay más de un 72-73% de interinos en la UTE en este momento, y nosotros lo planteamos en el 2005 cuando ingresaron las nuevas autoridades. Hubo condiciones de trabajo, se llegaron acuerdos que luego fueron violados por el actual consejo, una y otra vez. Todo lo relacionado con los concursos en el sistema, en la ANEP en general, es un tema que desde los sindicatos de la enseñanza lo hemos exigido siempre. Claro. Cronogramas prolijos, cronogramas que se respeten de concursos, y que sistemáticamente no nos han tenido en cuenta. Los concursos salen sobre pucho. Yo creo que primaria es de los que tienen más regularidad. Primaria, en lo que tiene que ver con maestros, de concurso de primer grado, es regular. Pero el resto, para los cargos jerárquicos, salen de vez en cuando, salen sobre pucho. Es como una cosa de locos. Bueno, en la UTE en este momento hay previsto concursos para 500 de los 5.400 compañeros que están, ¿está? Y eso es inaceptable bajo cualquier... Sería de los consejos de los últimos 25 años que menos concursos haya hecho. Y es inadmisible de cualquier... Por eso es el paro del martes, ¿está? Eso si las cosas funcionan como hoy el consejo tiene. Pero además, ese mismo día, nosotros vamos a entregar un recurso de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia respecto de la ley de educación, precisamente por lo que hablábamos de la UTE, pero sobre todo porque realmente la ley de educación se ubica en el punto del despotismo, en la relación entre el despotismo y la libertad, que es como casi médico, el cuestionamiento a la constitucionalidad de la ley, lo hace desde ese lugar, desde el lugar en donde se ubica. En el punto del despotismo, la cual de ahí, en el punto del meter al poder ejecutivo a educador. Por eso nosotros, sin tener muchas esperanzas, esto lo queremos aclarar, nosotros no es que tengamos muchas esperanzas en que la Suprema Corte de Justicia vaya a laudar un favor nuestro, ojalá, pero tenemos la inconstitucionalidad de la ley de impunidad hace cuánto. En realidad nuestra acción es una acción política para dos cosas: dejar claro que realmente esta ley es un desastre, y en segundo lugar, generar como tarea y como cuestión fundamental para adelante la necesidad de tener una verdadera ley de educación hecha en forma participativa y democrática. O sea, lo que dejó esta ley es la necesidad de tener otra ley, una verdadera ley popular de educación. ¿El paro del martes es nacional? El paro del martes es nacional, nos concentramos a la 1:00 p.m. frente al Consejo de UTU, y después vamos a concurrir a entregar estas firmas para... ¿Cuántas firmas incluso? No, nosotros el consejo nacional. Nosotros como apunto dijimos, el que presenta no puede apunto presentar entonces lo hace el Consejo Nacional. Estoy mirando acá el material de ustedes, y hay una cosa que a mí me llama la atención poderosamente. Desde el Estado, no se hacen los aportes al EPS desde enero del 2009. Eso es de locos, la verdad. Creo que de los contratados no se entrega de antes. Desde el paro de los contratados, pero en un año y medio que no se entrega, no se llevan las historias laborales. O sea, hay parte de lo entregado que tampoco, como están las historias laborales. Es una locura que desde el Estado. Bueno, compañero. Está pendiente una discusión que siempre tenemos con los compañeros ya en la UTE sobre la técnica y la tecnología. Ah, sí, muy bueno. Creo que el centro. La tecnología es una meta técnica. Para decirte lo bien ahí. Bueno, cuando vamos, nos encontramos el sábado que viene. Un abrazo, hasta la audiencia. Nos escuchamos nuevamente. Nos escuchamos. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.